Buenos días, buenas tardes a todo el mundo aquí en la Academia de Webcasting, bueno, en Puentes al Mundo. Hoy estrenamos día domingo 10 de mayo del 2009, Radio Web 2.0, la primera emisora educativa a través de Internet, gracias a unos profesores con mucha iniciativa, después del curso de webcasting, a través de José Rodríguez de la Academia de Webcasting y de Espiral, Asociación Espiral. Nace esta radio, hoy es el primer programa y nos acompañan al otro lado del Skype dos profesoras catalanas, Mónica Castañé y Montse Paradeda, desde Mataró, Barcelona, España. Y también está con nosotros José Rodríguez y la que les habla, Pilar Soro Mateos, desde Cunit, Tarragona, España. A ver si, José, quieres presentarte. Sí, bienvenidos a Webcast de Navegación para la de Web 2.0. Y iniciamos esta programación que va a ser los domingos a esta hora, tiempo local aquí en Los Ángeles, son las 9 de la mañana, y tiempo de hora global, las 4 de la tarde, ahí en Barcelona parece que son las 6, ¿verdad? Sí, las 6 de la tarde. Y seguimos, como les decía Pilar, mi nombre es José Rodríguez, y con Pilar estamos al frente de Puentes al Mundo, con la programación de webcast y también de lo que es la Academia de Webcasting, y iniciamos, adelante. Pues buenas tardes, somos Montse y Mónica, ambas somos profesoras de inglés en primaria, secundaria y bachillerato en una escuela de Mataró, muy cerquita de Barcelona. Todos nosotros apreciamos nuevas ideas para hacer nuestras clases más interesantes y esperamos, pues, con esta breve charla poder presentar unos proyectos fáciles y originales para que ustedes los puedan utilizar en sus clases. En principio, estamos visualizando ahora la diapositiva 3. Vamos a hacer una presentación de lo que es Moodle, para quien no lo conozca. Entonces, presentaremos nuestro Moodle, el que hemos creado en nuestra escuela. Y entonces pasaremos a presentar los proyectos. Serán 5 proyectos y daremos unas instrucciones en cómo crearlos. Hola, yo soy Montse. Como Mónica ya os ha comentado, vamos a ir despacito comentando paso a paso las diapositivas que vamos a ir viendo. Lo primero que queremos decir es que estamos utilizando Moodle, que lo descubrimos hace un par de años y que, como esperamos muchos de vosotros ya sabéis, Moodle no es más que una plataforma de aprendizaje que creó como resultado de su tesis a Martin Dugay-Mas. El Moodle es una plataforma que es gratuita, se llama open source y es fácil para todo el mundo de instalar en su propio ordenador y trabajar con ella. Nosotras creemos que una de las grandes ventajas del Moodle es justamente su facilidad de uso. Para nuestros alumnos ha sido sencillo empezar a usarlo, es bastante intuitivo y eso ha sido importante a la hora de tener en cuenta su uso en toda la escuela. Sí, adelante. Vamos a quitar la presentación visual porque parece que se tarda en recargar. Yeah. Y ponemos el link en el tech chat de la presentación para que aquellos que lo quieran, sí, ver ahora o después lo puedan hacer. Vale. Y así nos guiamos en esa práctica, ¿ok? Vale, muy bien. Así, ok. Entonces, vamos a comentar que nosotras usamos Moodle, pero que hemos estado viendo que Moodle se usa en todo el mundo, en más de 160 países, que está traducido a muchos idiomas, en estos momentos en más de 80 idiomas, y que, como hemos comentado, estas traducciones están hechas por profesores como nosotras, por ejemplo, que dedican pues una parte de su tiempo a libremente y gratuitamente traducir pues el Moodle a su propio idioma. También decir que Moodle está diseñado para ayudar a los profesores, y con Moodle los profesores y los alumnos pueden comunicarse y colaborar en un marco pedagógico. Encontramos una metáfora con el juego del Lego, que ustedes, cuando tengan la oportunidad de ver la presentación, veréis que ejemplifica muy bien lo que es Moodle. Y si nos imaginamos pues Moodle como una plataforma que viene con una serie de ladrillos, podríamos decir, estos serían pues las actividades, los recursos, los módulos, y que cada profesor, según el curso que quiere diseñar, pues puede crear su curso. Entonces, cada curso no tiene que ser igual. Cada curso puede ser distinto según las necesidades del mismo. Y entonces, pues bien, lo que sí que es muy importante de Moodle y una gran ventaja es que podemos decir quién y qué puede hacer cada miembro en nuestro curso. Por esta razón, tenemos diferentes roles. Hay el administrador, este es quien tiene más poder, podríamos decirlo así, y decide, pues, puede tomar cualquier decisión y editar y cambiar cualquier curso. Después está el profesor, este tiene menos poder, y este puede, pues, editar y, pues, colocar y sacar lo que desea en su curso. El estudiante, pues, también entregar y recoger el material que el profesor le ha preparado. Y entonces tendríamos el invitado. El invitado, según lo que el administrador le deja hacer, pues podrá entrar y visualizar o podrá tener algún tipo de poder dentro de la plataforma. Entonces, lo que sí que es muy importante y la ventaja que hemos encontrado con Moodle es que es solo la comunidad educativa quien puede acceder a él. Y esto nos permite educar en el uso de Internet. Es decir, todos sabemos que Internet es puede llegar a ser peligroso y los alumnos a lo mejor no están preparados para utilizar Internet en el amplio sentido que lo queremos utilizar. Es a través del Moodle que el profesor es quien pues busca las actividades y los recursos, los links, y los sitúa en el Moodle. Entonces es el alumno, pues siguiendo este camino o siguiendo estos links, utiliza Internet pero con lo que el profesor le ha recomendado. Y esto pues nos permite utilizar algunos recursos de calidad, mostrando al alumno pues que existen y que los puede utilizar. Queríamos comentar también que, como Mónica ha dicho, aquí tenéis muchas más en la presentación. Hay direcciones de interés para aquellas personas que quizás no estén aún muy, no conozcan muy bien el Moodle y quieran saber más de él. Hay páginas y tenéis la página del Moodle.org donde está todo lo importante, toda la información está allí. Nosotras, desde la escuela, hace solo un par de años que estamos utilizando Moodle. O sea que, en el fondo, estamos empezando y estamos descubriendo aún sus ventajas. En el año 2007 empezamos a utilizar Moodle en nuestra aula, en la asignatura de inglés. Y desde allí pues empezamos a experimentar y este año pasado hemos incorporado Moodle a todos los usuarios de la escuela, o sea, a todos los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato están ya inscritos en nuestro Moodle. Tenemos ahora casi unos 1.000 alumnos, unos 960 más o menos, además de los profesores. Y estamos contentas con esta experiencia y esto es lo que queremos explicar hoy, nuestra experiencia, teniendo en cuenta que utilizamos Moodle para unir dos conceptos que creemos que son muy interesantes para nuestros alumnos de hoy en día, que son la idea de los proyectos, los projects, porque Mónica y yo somos profesoras de inglés e integramos los projects en nuestras clases, y también la necesidad de que nuestros alumnos sean competentes en el uso de las nuevas tecnologías, o sea, de la informática y de todo tipo de programas. Utilizar la plataforma de aprendizaje Moodle nos ha facilitado esta tarea porque tenemos muchas ventajas utilizando Moodle. Hemos visto que podemos dar un refuerzo positivo a los alumnos de manera bastante inmediata, que además nos proporciona una manera de trabajar que nos da mucha más creatividad tanto a los profesores como también a los alumnos. Además, podemos colgar y subir cualquier tipo de archivo, de sonido, de imagen, obviamente de texto. Como Mónica ha comentado antes, también tiene un acceso restringido y eso facilita que solo los miembros de la comunidad, en este caso de nuestra escuela, puedan tener acceso a los contenidos. Una de las bases del Moodle es el aprendizaje colaborativo y nosotras creemos en él, creemos que es importante aprender y compartir aprendiendo. Pero una gran ventaja que hemos notado es que como profesores utilizamos el portfolio en nuestra área en inglés y el Moodle nos ha ayudado a tener un portfolio digital para cada uno de los alumnos que ayuda a los profesores a tener organizada de manera muy clara todos los trabajos en un mismo sitio. Después hablaremos un poco más de ello. Y, por supuesto, encontramos que trabajar online para los alumnos y para los profesores es muy, muy interesante y motivador. Muy bien, pues vamos a empezar a presentar los proyectos. Para aquellos que estén visualizando nuestro PowerPoint en SlideShare, estamos en la diapositiva número 19. Y decir que esto es como visualizamos nuestro Moodle. Como sabemos, Moodle es una plataforma, pero entonces cada uno puede hacer su proyecto personal. ¿Qué tenemos en nuestro Moodle? Bueno, pues en la página principal lo que tenemos, hemos puesto, aparte del calendario, vemos las fotos de las excursiones, etcétera. Por otra parte, tenemos también la frase de la semana. Un segundito. Ah, bien. La frase de la semana. También tenemos el aula de bachillerato donde un alumno se dedica a poner los deberes de toda la semana. Este alumno le damos esta responsabilidad. En principio nos funciona muy bien y nos permite que pues otros alumnos que estén enfermos o que aquel día no han podido atender a la clase, pues ver los deberes que tienen para el día de siguiente o para la semana siguiente. Por otra parte, tenemos también la sala de los profesores. Es como una intranet, de manera que pues a nosotros nos funciona muy bien. Y por otra parte también tenemos RSS feed, que son lo que hacemos es copiar los códigos de otras páginas que se van renovando pues semanalmente. También tenemos lo que llamamos el comedor, donde los alumnos pueden ver los menús de todo el mes. También tenemos la parte de los deportes. El profesor pues cuelga los resultados, las categorías, etcétera. Y finalmente podríamos decir que también hemos puesto la Students Room, que lo llamamos así, donde los alumnos, si tienen ideas o quieren intercambiar material, pues lo pueden hacer ahí. Si entramos en uno de los cursos, por ejemplo, ahora estamos en la diapositiva 20, veremos que Moodle nos permite pues muchas cosas. Nos permite el poder presentar vídeos del YouTube. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Y entonces se pueden hacer consultas. Los alumnos pueden entregar, pues como ha dicho Montse, todo tipo de archivos. En este caso, los alumnos tuvieron que hacer un proyecto con sonido y nos entregaron o subieron el archivo de sonido. Bueno, nosotras vamos a hablaros de algunos de los proyectos que en el aula de inglés y en los diferentes cursos de ESO y algunos de bachillerato hemos estado haciendo con ellos. Son proyectos que no son nuevos, son proyectos que hemos estado haciendo a lo largo de los años, pero que ahora hemos adaptado para que funcionen también en Moodle, en nuestra plataforma digital. Vamos a empezar con el primero de ellos, es el proyecto de la Photo Story. Bueno, en las diapositivas tenemos uno, pero nos ha parecido mejor explicar la photo story. La vamos a explicar. Este ha tenido mucho éxito, por esto creemos interesante compartirlo con ustedes. El amor, el tema del amor es un tema, bueno, reiterativo, que aparece pues por San Valentín, en San Jordi, en Cataluña, y el hecho de que los adolescentes les encante ser los protagonistas y hablar sobre a quién le gusta a quién, nos dio la idea de crear este proyecto. Consiste en que los alumnos se hacen fotos a sí mismos para una fotohistoria utilizando viñetas. Y entonces ellos colocan los diálogos. Se hace en grupos de cuatro e inventan la historia de amor. Tiene que ser una historia de amor. En algún momento tiene que salir el concepto de amor. La escriben y después utilizan el PowerPoint para realizarlo. Y finalmente lo suben en el Moodle. Tenemos un ejemplo dentro de las diapositivas que os lo pasaremos. Y como proyecto es un proyecto muy fácil, que a ellos les encanta, realmente se lo pasan muy muy bien y que nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, como lo hacemos por San Jordi, lo que hacemos es que el proyecto ganador pues recibe un premio, lógicamente. El primer proyecto que vais a ver en SlideShare es el que se titula Irregular Verbs. Es un proyecto muy sencillo. Todos los profes de lengua se encuentran con que tienen que dar a sus alumnos verbos para estudiar. Nosotras, como todos los profes de inglés, pues empezamos con verbos regulares en primero de ESO y después con irregulares, y es un tema que se repite cada año. Entonces, los profesores intentamos hacer esta parte memorística lo más fácil y atractiva para los alumnos. Y como la mayoría de los profesores, pues utilizamos muchos recursos distintos. Por ejemplo, pues flashcards o repeticiones o usar juegos tipo bingo. El problema es que acaba aburriendo y acaba siendo pesado. Con el Moodle y con la ayuda también de ejemplos que vimos en el YouTube, pedimos a nuestros alumnos que hicieran una presentación bastante sencilla utilizando sus propias fotos, haciendo las acciones que describían en los verbos. O sea que utilizan el verbo en infinitivo, en pasado y en participio pasado, y además insertan el sonido. Es un proyecto que es sencillo de hacer, que les gusta y que además hace que repitan los verbos, los escriban y los pronuncien. O sea que para nosotras es un trabajo extra que les motiva y que hace que una vez en clase utilicemos otras técnicas. El hecho de que ellos puedan hacerlo desde casa favorece que también podamos valorar su pronunciación. Después vamos a presentar también uno que hacemos en Cataluña. No sé si ustedes lo saben, pero nuestro San Valentín lo celebramos durante la fiesta de San Jorge. Es el día 23 de abril. Y es donde, bueno, los chicos regalan una rosa a las chicas para ponerles un poco en contexto. Para celebrar este día, que también es el Día del Libro en Cataluña, lo que hacemos es utilizar una página que encontramos que se llama Mixbook y hacemos un libro digital. Para hacer este libro digital, pues abrimos una cuenta en Mixbook, que es gratuito, y en grupos de 2 y 3... lo que hacemos es que ellos les damos parte de la leyenda. San Jorge, bueno, había un dragón y lo típico de la historia, que hay una princesa en peligro, etcétera. Y lo que hacemos es darles el principio de la historia y seguidamente ellos tienen que continuar la historia buscando un par de finales diferentes. De manera que decimos, pues si el dragón se come a la princesa, pues nos vamos a la página 10. Si queremos que no se la coma y que finalmente se vaya con la princesa, nos vamos a la página 5. De esta manera ellos cambian el final y crean diferentes historias. Para hacerlo, pues primero ellos escriben el texto, nos lo entregan, lo corregimos y posteriormente pues lo copian en el Mixbook, buscan imágenes y pues finalmente terminan con el libro digital. Este libro digital lo colgamos en el Moodle y todo el mundo puede mirarlo. ¿Qué ventajas nos ofrece Moodle respecto al pasado? Bien, este proyecto lo hacíamos antes en papel y tenía pues algunos inconvenientes, y el inconveniente era pues que a veces las fotos las pegaban con pegamento, era un poco sucio, si se corregía tenían que repetirlo todo. Por otra parte, ahora con Moodle, pues bien, esto no sucede. Algunos alumnos que no son capaces o que con la parte manual no son muy buenos, ahora cogiendo fotos digitales, pues pueden hacer unos trabajos muy bonitos. Por otra parte, antes, si el trabajo era bueno, todos lo querían. Si era una porquería, pues lo dejaban por ahí. Pero si era bueno, sí que todos lo querían y solo había una copia, porque era uno por grupo. Ahora lo colgamos en Moodle y todo el mundo tiene una copia. De manera que si lo quieren mostrar a sus padres, a sus amigos, saben que, bueno, que el link está ahí, que lo pueden enseñar a cualquiera. También dentro de Moodle lo que hacemos es una consulta, es decir, que lo que queremos es que los alumnos lean todos los libros, por tanto hacemos reading y lo hacen encantados porque les apetece mucho leer pues los trabajos de sus compañeros, y entonces votan el mejor libro, y otra vez pues aprovechamos que es San Jorge para hacer una competición literaria, digámoslo así, y dar un premio que en este caso es un libro en inglés. Vamos a ver ahora, estamos, para aquellos que estéis viendo el SlideShare, estamos en la diapositiva número 28. El proyecto que presentamos aquí es un proyecto en formato de vídeo. Con nuestros alumnos de primero de ESO, una de las maneras que hace tiempo utilizamos para practicar el presente, el Simple Present, es que graben sus propias rutinas. O sea, yo me levanto a las 8, yo me ducho, este tipo de cosas. Para ellos es mucho más interesante poder utilizar esta manera de presentar el presente que la que hacemos además en la clase por escrito y en otros modos. El trabajo se hace en grupo y utilizamos normalmente periodos vacacionales para que tengan más tiempo para poder hacerlo. Entonces es un trabajo que ya hacíamos antes de utilizar Moodle. ¿Qué pasaba? Pues que antes, cuando nos entregaban las grabaciones hechas, había alumnos que nos traían diferentes formatos, DVD, CD-ROMs, a veces incluso nos traían las cámaras a la escuela, con el consiguiente, lío, como os podéis imaginar. ¿Qué hacen ahora los alumnos? El proceso es el mismo, graban su proyecto, pero lo que hacen es lo cuelgan en el Moodle. Como saben cómo colgar un documento o un archivo de voz o, en este caso, un archivo de imagen, es la misma manera. Para ellos es sencillo poder colgarlo y para nosotras mucho más fácil poder tener acceso a todas las grabaciones hechas. De este modo, los alumnos, una vez han colgado su vídeo, las profesoras les dan una valoración, les ponen una nota y después les devuelven esta nota para que los alumnos lo puedan ver. Una vez hecho esto, las profesoras podemos colgar fuera de su curso para que todo el mundo, todos sus compañeros puedan ver estos projects. A veces lo que hemos hecho es, si consideramos que alguno de estos vídeos está pues muy bien, y la verdad es que cada año nos sorprenden gratamente, podemos incluso colgarlos o hacer un link a la primera página para que así también alumnos de otros cursos puedan verlos. Lo que hacemos con este tipo de proyectos es que la profesora, estoy en la diapositiva número 30, da una nota en el libro de calificaciones. Una de las grandes ventajas del Moodle, antes alguien preguntaba la diferencia entre un blog y el Moodle. Bien, es que el Moodle además tiene un libro de calificaciones. Quiero decir que cada alumno recibe de manera individual su nota. O sea que yo escribo la nota de Carlos, por ejemplo, y solo Carlos la ve. Y además de su nota, puedo además hacer un comentario sobre su trabajo. porque al ser trabajos en grupo, muchos de ellos, puedo poner una nota para el grupo, pero también un comentario. Sabemos que no todos trabajan igual. Lo has hecho bien, pero podrías mejorar. Es una manera muy sencilla y muy práctica para el profesor, porque se ve claramente cuándo el alumno entregó el trabajo, la hora en que lo hizo y también la hora y el comentario en que el profesor ha dado la respuesta. Por otra parte, también trabajamos lo que son las daily routines, las rutinas del simple present. En primero de eso hacemos pues el vídeo que nos ha comentado Montse, pero en segundo de eso están hartos de los ejemplos de me levanto a las 7, me ducho, me voy al colegio, están muy hartos. Están hartos, pero continúan sin saber a veces la estructura, de manera que nosotras tenemos que volver a presentar el simple present. En segundo, nos inventamos el poder hacer esto, pero no con nuestras rutinas, pero con rutinas de monstruos. Entonces, pues, lo hacíamos en parejas y hacíamos las rutinas, pues, de Shrek o de Doraemon. Este personaje es un personaje de los dibujos animados catalán. Y entonces, pues, lo que hacían era, o que aparecía aquí en la televisión local, y entonces lo que hacían era pues sus rutinas, y como se pueden imaginar, las rutinas de Shrek o de un monstruo eran pues muy, bueno, muy diferentes y muy fantasiosas. Esto nos permitía pues que volvían a repetir esta estructura, pero de una manera diferente. Entonces, esto lo hacíamos a través del forum, y el forum pues lo que hacíamos era que los alumnos ponían la rutina del personaje, otro grupo tenía que hacerles preguntas, de manera que practicábamos la pregunta, y este mismo grupo, al grupo primero que había hecho las rutinas, tenía que contestar al primer grupo. Con esto conseguíamos una interacción entre ellos y había un diálogo de algo real. Tenían unas preguntas y los otros tenían que responder estas preguntas. Nos quedamos muy sorprendidas al ver que en estos forums, alumnos que normalmente en clase no tienen una respuesta o una participación muy activa, pues aparecían diciendo, pues mira, yo también he hecho este personaje, o con frases en inglés que pues querían participar en el forum de una manera o de otra. También podemos decir que el profesor hacía un refuerzo positivo a los alumnos que participaban, y esto les encanta porque pues se ven gratificados con su esfuerzo. Bueno, ya para ir acabando, vamos a presentar el último proyecto que tenemos en esta presentación. Es un proyecto de se llama The Guinness World of Records. Es una manera bastante atractiva de presentar y utilizar el superlativo. Los alumnos individualmente hacen una pequeña frase donde utilizan el adjetivo que escogen en el uso del superlativo. La gracia de esto es que una vez cada alumno ha hecho su propio texto, su propia frase, incorpora una foto. Y intentamos que este año, de hecho, hemos hecho una colaboración con la profesora de plástica, de educación plástica, porque han utilizado Photoshop. Entonces, ellos mismos han creado su foto, como vais a poder ver en la presentación, pues un hombre con una nariz enorme, que por supuesto no es real. Y de este modo hemos conseguido que los alumnos utilicen Photoshop y vean un uso interesante, y también el uso de utilizar la frase en inglés. Una vez han hecho esta primera parte, lo que hacemos las profesoras es crear un libro de todos los récords que ellos mismos han hecho, y como Mónica está en la clase A y yo estoy en la clase B, pues hay una, digamos, competencia sana para ver qué libro es el más divertido, extraño, original y tiene los récords más extraños. Es un libro que colgamos, es un e-book, un libro virtual que colgamos también en la página de Mixbook. Pues nada, simplemente decir que ha sido un placer poder compartir nuestros modestos proyectos con ustedes, y que seguramente en SlideShare serán una idea mejor de lo que hemos estado hablando. Entonces, si desean pues hacer preguntas, estamos encantadas de poder responder si las haremos, claro está. Muchas gracias, Monse y Mónica, por nada. Vuestra explicación sobre el proyecto a través de Moodle. Y podemos contestar alguna pregunta de aquí del text chat. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aparte de esta que nos has dicho del blog? Sí. Me parece que ha habido alguna más, ¿no? Sí, estamos haciendo... Si me las puedes recordar... Sí. Porque ahora... Aprovechen también ahora para hacer las preguntas. Aquí en el sí, chat. ¿Tienes alguna, José? Sí, bueno, una pregunta que tenía ahí... La última que puse tenía que ver con la moderación de contenido o de comentarios... Cuando entran los alumnos y están creando contenido, ya sea video o texto en los foros, o hay un tipo de se puede moderar es decir, antes de que se publique o automáticamente se publica y luego se tiene que borrar si no es lo que esperaban o cómo lo manejan eso. Sí, hay dos cosas distintas. Una es que los alumnos tienen menos poder que los profesores, gracias a Dios, como diría Mónica. Y eso quiere decir que cualquier cosa que escriba un alumno, primero, el profesor lo puede ver y segundo, lo puede editar. Y esto los alumnos lo saben. Y además tiene dos sentidos importantes. Uno, el sentido de corregir, editar o valorar cuando es necesario para la asignatura, pero también de algún modo control sobre el tipo de mensajes que pueden utilizar en este espacio cerrado, en este espacio que además es educativo. En ese sentido, pues no hemos tenido problemas así porque los alumnos son muy conscientes de que el administrador lo ve todo y que el profesor tiene una visión general de todo lo que los alumnos hacen y escriben. Marcos nos pregunta, ¿cómo solucionáis el problema de la imagen y los derechos de imagen de los alumnos? Bien, como en todos los colegios, al principio de curso se les hace firmar, se les hace firmar eso, ¿no? Los derechos de imagen que pueden ser publicadas. En principio no hemos tenido ningún problema al respecto. Y sí que ha habido, me parece que ha sido un padre que en el Mixbook pues no quiso que pusiéramos fotos de, bueno, que hicimos un Mixbook de las rutinas de los alumnos y dijo que prefería no poner fotos. Pues bien, no hubo ningún problema, puso fotos de dibujitos. De momento no hemos tenido muchos problemas con este tema. Lu pregunta, le gustaría saber cómo publicáis los vídeos de los alumnos en el Moodle. ¿O cómo publican los vídeos los alumnos en el Moodle? Bien, es sencillo porque lo que hacen los alumnos es subir un archivo. Y la verdad es que da bastante igual qué tipo de archivo sea. La manera es la misma, es subirlo. Da igual que sea de texto, como de imagen, como de sonido, como de vídeo. Lo que sí es importante es la carga. Tiene un máximo de carga que el profesor pues puede subir o bajar, ¿no? Pero el hecho de colgar los trabajos en el Moodle es una cosa muy sencilla, es como añadir un archivo a un mail. De todas maneras, sí que es verdad que los alumnos, cuando lo envían, solo lo ve el profesor. Entonces, es el profesor que lo tiene que visualizar en el curso en concreto. Pero esto es tan fácil como poner un texto, poner una imagen. No hay quien conoce el Moodle verá que son 2 segundos. Sí, bueno, supongo que yo también tenía esta duda, porque claro, un archivo de vídeo pesa muchísimo, ocupa mucho, ¿no? O sea, y si tienen que subirlo todos los alumnos. No, lo que hacemos, sí, claro, lo que hacemos con los vídeos es que primero les damos un tiempo máximo para que no sean muy, muy pesados. Y lo segundo es que trabajamos en grupo, para que de este modo tampoco no tengan que subir 30 archivos, sino que con 10 en ambas clases sea suficiente. Vale, bueno, hay otra manera también, es poner un link, o sea, subirlos a otro sitio, ¿no? También, sí, por el link. Sí. Bueno, aquí también tenemos una pregunta de René, varias preguntas, pero la primera era, cómo han recibido sus proyectos por los padres de los alumnos, ¿verdad? Y también habla sobre que deben de tener un tipo de acceso a internet o uso de computadoras en casa. ¿Y cuál es ahí? Bueno, hay muchos de los proyectos que hacemos ahora con Moodle, ya los hacíamos antes, de manera que no son nuevos. Sí que hemos aplicado las nuevas tecnologías a alguno de ellos y los hemos adaptado un poquito, pero los padres en este sentido están encantados como lo estaban antes. El hecho de que todo el mundo tenga que tener internet, esto es verdad que podría ser una dificultad, pero por otra parte sí que es verdad que hacemos los proyectos en grupo y nos aseguramos que una persona del grupo tenga internet y tenga la conexión. Por tanto, vamos solucionando estos problemas. Sí, y cuando aquí, yo he visto mucho el uso de Moodle cuando son cursos online, pero el modelo que están ustedes presentando aquí son con nuestros propios alumnos en la escuela, ¿verdad? Y si es así, comentaste que trabajan en grupos en veces, ¿y cuánto tiempo dan en transcurso de una semana para trabajar en esta clase de proyectos? Bueno, lo que hacemos es que nuestros alumnos, estamos hablando de alumnos de secundaria de 12 a 16 años y alumnos de bachillerato de 16 a 18 años. El uso que hacen del Moodle es distinto, dependiendo de la etapa educativa en la que están. Para nuestros alumnos de ESO, de la escuela secundaria obligatoria, proponemos esos proyectos como final de unidad didáctica. Entonces, les dejamos, dependiendo del proyecto, como hemos dicho en el proyecto de vídeo, por ejemplo, pues utilizamos las vacaciones de Navidad para que tengan tiempo suficiente para hacerlo. En clase presentamos el proyecto, hacemos un pequeño guión y les damos una clase para que empiecen a formar grupos y a trabajar en ello. Después lo hacen en casa. Pero, como ha dicho Mónica, este es un proyecto que ya hacíamos antes. La única diferencia es el colgarlo en Moodle. Con otros proyectos utilizamos normalmente unas 2 semanas, 3 semanas, lo pactamos con ellos para que tengan tiempo suficiente para hacerlo. Los alumnos de bachillerato en nuestra asignatura de inglés creemos que si no tienen ordenador en casa, tienen la capacidad y la madurez suficiente para buscar otra manera de enviar los trabajos o colgarlos, puesto que estamos en una ciudad en donde las bibliotecas tienen acceso gratuito a internet, por ejemplo. Entonces, cada 15 días más o menos les pedimos que nos manden una composition, una redacción que deben colgar a internet, pero hasta ahora no nos ha supuesto demasiados problemas. Sí, aquí, aunque hay varias preguntas en el tech chat, pero una de las preguntas que tiene David tiene que ver con la formación del profesorado para adaptarse a este nuevo o a usar el muro. ¿Tienen ustedes un tipo de talleres para los profesores o cómo lo manejan? Eso es una muy buena pregunta. Sí, lo es, sí. Empezamos nosotras como profesoras de inglés a utilizar el Moodle. Nos pareció una muy buena idea. Y entonces empezamos con la plataforma en el colegio. Al principio de curso hicimos un pequeño taller para los profesores con cosas muy básicas, que eran ofrecer material para los alumnos y poder colgar de manera que los alumnos enviaran archivos. Sí que es verdad que, como en todas las cosas, ¿no? Hay una parte del profesorado que se ha animado y que sí lo utiliza, no tanto como nosotras, evidentemente, porque de alguna manera vamos por delante, pero sí que es verdad que ha habido bastante, buena aceptación. Pienso que Montse estará de acuerdo conmigo. Y poco a poco, lo que queremos es que poco a poco ellos vean pues las ventajas, y es como tener, yo siempre lo digo, es como tener una carpeta de archivos virtual que está ahí, que muchas veces utilizábamos recursos virtuales y que no sabíamos dónde habíamos ido el año pasado para llegar a aquella página tan buena. Aquí lo tenemos todo guardado. Y cada año, cada año tienes el trabajo del año pasado, de manera que poco a poco vas construyendo. Y esto es muy positivo. Acabamos de poneros nuestra dirección web. dirección de mail, por si alguien quiere pues escribirnos alguna otra pregunta que no podamos responder ahora, pero también porque si hay alguien interesado en tener o entrar a visitar nuestro Moodle, pues desde allí le podremos mandar un correo con un nombre de usuario y una contraseña para que lo visite y, por supuesto, nos haga cualquier comentario que, pues para eso estamos, para compartir y para poder aprender de entre todos. Estaremos encantadas que nos deis vuestra opinión para, bueno, para mejorar, evidentemente. Sí, nos comentaban que en el Moodle hay una forma de tener un libro para las notas, las calificaciones, y sí. La pregunta que René hacía era que qué clase de parámetros hay en evaluar los trabajos y cómo se tiene esto listo para los alumnos y cómo se les da su evaluación. Mira, vamos a ser sinceras. Es tan complicado y tan extenso el libro de calificaciones que la verdad es que usamos solo una parte de él. Tenemos una versión de Moodle que no es de las más modernas y sabemos, estuvimos en la Moodle Mood con Pilar, por ejemplo, y sabemos que las versiones nuevas tienen esta parte aún mucho mejor. Entonces estamos aprendiendo todavía. Lo que hacemos es utilizar lo que nos es más fácil para nosotras y es lo que hemos comentado antes, dar una nota y hacer algunos comentarios. Pero el libro de calificaciones tiene muchísimas opciones. Puedes elegir cuánto quieres que valore cada uno de los trabajos, cuáles quieres que sean valorados, el tanto por ciento. Se puede imprimir, se puede pasar a Excel, puedes hacer un montón de cosas. Lo que estamos haciendo básicamente es utilizar calificaciones numéricas para los alumnos de bachillerato y junto con los comentarios los imprimimos, los utilizamos nosotras como profesoras y en caso de que nos haga falta, pues también se los damos a los alumnos para que puedan ver lo que hemos dicho antes, que nosotras como profesores podemos ver todo lo que hacen. También añadir que a nivel de primaria y secundaria, pues hacemos mucho refuerzo positivo, que para nosotros es una manera de evaluar de una manera no sumativa, pero formativa, porque animar a los alumnos a participar en inglés en un foro, y a veces lo hacen espontáneamente, nos parece, bueno, fantástico. Leer en inglés los trabajos de sus compañeros y opinar en inglés sobre, bueno, lo que les parece, pues esto ya nos parece muy bien, muy bueno. Y pues valoramos esta parte como una valoración formativa, pero no tanto sumativa, en lo que se refiere a primaria y secundaria. En bachillerato, pues es distinto, ¿no? Ya les puntuamos con números, porque hace falta, claro. Sí, algo que nos preguntaba también aquí Marcos era cómo lo reciben los alumnos. Sabemos que tienen bastante trabajo, tareas, y algunos alumnos empiezan a mostrar una cierta desaprobación del uso de esa clase de trabajo extra, como los muros, y porque van a casa y ya tienen otros trabajos. ¿Cómo lo están recibiendo sus alumnos? Bueno, nosotras hablaremos primero de los alumnos de primaria. Los alumnos de primaria, la verdad es que empiezan a decir a sus maestras y maestros que por favor utilicen más el Moodle, porque están encantados. Para ellos no es una tarea añadida, porque no es obligatoria, entonces sentir o pensar que pueden llegar a casa y pueden entrar en una zona segura, vamos a decir, donde todo lo que está colgado está antes revisado y preparado por profesores, pues a los padres les parece muy interesante. Y los alumnos lo utilizan para repasar y para un poco como forma social, porque se ponen en contacto con sus compañeros. Esto en primaria. En secundaria, lo que estamos haciendo la mayoría de los profesores, teniendo en cuenta que es nuestro primer año de utilización general de Moodle en la escuela, es hacemos tareas que ya hacíamos antes y que, por tanto, los alumnos saben que tenían que hacer y las adaptamos para el Moodle. Y, además, añadimos material complementario que pueden ver, pero que no sienten como obligación. Eso hace que los alumnos estén interesados y que, de momento, no les parezca una tarea más. Y para los alumnos de bachillerato, como ya hemos dicho, es una cosa que hacían ya hace tiempo, que utilizan instrumentos digitales y todo tipo de complementos a sus clases, y no hemos tenido, la verdad, ninguna queja. Más bien les parece interesante y una manera mucho más amena y divertida para ellos de hacer lo que ya hacían en la clase. Sí, aquí como una experiencia aquí en Estados Unidos, hemos visto mucho el uso de lo que es tipo de content, bueno, esta clase de sistema de Moodle, pero en un comercial, ¿verdad? Aquí usan mucho diferentes sistemas en las escolares y vemos un cambio hacia eso. Lo que ofrece el Moodle, quizás es bueno decir, es que es es abierto el código y se puede instalar gratuitamente en cualquier servidor local y sí. no es necesario pagar un servicio, ¿verdad? O pagar por el contenido o el uso. De hecho, sí, algunas de las escuelas, un instituto de Mataró, donde estamos, hasta este año pues estaba utilizando una plataforma educativa digital por la que estaba pagando. Y bueno, sabemos que se está planteando ya de cara al curso que viene, pues a utilizar Moodle, porque como tú bien dices, es gratuito. Exactamente, sí. Sí, sí. René también nos preguntaba. ¿Hola? Sabemos que es bastante información la que. Hola, ¿qué tal? Parece que tenemos mucha información hoy, pero nos preguntaba un poquito sobre. Para los padres de familia y cómo ellos participan en esto. Sabemos que quizás apoyen, ¿verdad? Pero cuando son tecnologías digitales, ¿tienen conocimientos o empiezan a...? ¿Cómo los envuelven a ellos? Bien, es verdad que algunos padres aún están al margen. Es un trabajo que hacen los alumnos y, bueno, en lugar de ser en papel es digital, igual que en papel, no todos los padres conocen lo que hacen sus hijos, a veces pues tampoco de manera digital. Pero sí que es verdad que como, por ejemplo, los mixbooks, los libros digitales, a los chavales les encanta mostrar su libro a sus padres, de manera que siempre, bueno, pues los padres tienen este contacto, ¿no? O sea, pues lo ven lo que hacen. Por otra parte, en la página principal de Moodle de la escuela, pues colgamos todas las noticias, todas las fotos de lo que va ocurriendo en la escuela, de las fiestas, de todo lo que vamos celebrando, de lo que va. Y entonces, pues muchos padres pues les interesa, no entran de una manera constante, pero sí de vez en cuando. Y diríamos que en principio los que tienen conocimiento de él, pues están contentos. También es verdad que no les supone un trabajo añadido, que creemos que es una cosa importante a tener en cuenta. Los padres en casa son padres, no son maestros ni profesores, que bastante trabajo tienen ya. Entonces, creemos que para ellos el Moodle solo tiene que ser un lugar de visita o de acompañamiento a sus hijos, si así lo creen necesario, pero no tiene que generarles ningún trabajo añadido. No es la idea, la verdad. Tenemos aquí a Lu Domènech desde Blanes, Gerona, España. Hola. También ella tiene mucha experiencia en Moodle. Si te quieres presentar, Lourdes. Sí, hola, soy Lourdes. Y bueno, como dices, soy profesora de secundaria en Serrallarga, en Blanes. Y hace 5 años que estamos utilizando Moodle nosotros. Quizá por eso tenemos una visión un poco más crítica del entorno. Pero bueno, no sé, ya saldrá supongo en la conversación. ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Bueno, el ejemplo está en que cuando se utiliza Moodle, por ejemplo, con alumnos de bachillerato, de ESO, en una o dos asignaturas, es la novedad y el entusiasmo les mueve y les anima y, como decíais vosotros, pues piden a los demás profesores que incluyan la asignatura en un Moodle, ¿no?, en un curso. Pero cuando se generaliza y los alumnos ven que el trabajo se multiplica en todos los cursos, entonces les asalta el cansancio. O sea, y lo digo yo como profesora que llevo usando Moodle, como os digo, desde hace 5 años, pero lo digo también como madre de un estudiante de bachillerato que está padeciendo un poco esa sobrecarga digital por parte de los profesores que utilizan Moodle y también otras herramientas como pueden ser blogs. Entendemos Y de hecho esa fue una de las cosas que planteamos cuando creamos la comisión de Moodle, ¿no? Una de las cosas que teníamos claras es que no queríamos añadir más trabajo a los alumnos, solo lo que queremos es el mismo o la misma carga de trabajo que ya tienen, poderla hacer de distinto modo. Quiero decir que los alumnos en las asignaturas que ya tienen, alguna parte de la asignatura la hagan desde otra perspectiva. Y eso es lo que nos planteamos y de momento estamos intentando hacer en la mayoría de las asignaturas. No hay ninguna asignatura que esté entera en Moodle. Hacemos pues eso, blended, ¿no? Learning es una parte de la asignatura en Moodle o una parte muy puntual, en nuestro caso los proyectos. En otras asignaturas pues solo la parte, por ejemplo, de imágenes o vídeos o hay una parte pues por temas en la asignatura de biología. Cada profesor, bueno, cada área ha decidido qué parte hace en el Moodle. Porque sí, lo que dices tú es cierto, nos llegaron, bueno, desde otros compañeros y conocidos que utilizaban Moodle como tú desde hace más tiempo, que ese era uno de los riesgos, ciertamente, sí. De todas maneras, pondremos un ejemplo muy, muy fácil de entender. En bachillerato nos entregaban las redacciones, bueno, con papel. Las redacciones las entregan igualmente, es decir, no es un trabajo extra, pero simplemente las entregan a través de Moodle. Con la posibilidad que las volvemos a enviar y antes las tenían que repetir porque una vez corregidas las tenían que repetir enteras. Ahora, al ser digitales, cuando las tienen que repetir, pues simplemente corrigen lo que está mal y, bueno, copian y pegan y lo envían. Yo creo que en esta actividad en concreto no es más trabajo, es menos trabajo. Nosotras no hemos puesto más deberes, hemos puesto exactamente los mismos y también decimos que Moodle no es la respuesta a todos los problemas pedagógicos, pero simplemente lo utilizamos como otro recurso, simplemente otro, ¿no? Y dar un poco de variedad y riqueza a lo que ya existe, simplemente es otro. Sí, bueno, yo quería dar un poco el contrapunto, tampoco quería echar abajo toda la experiencia, porque me parece que todo lo que sea experimentar, pero bueno, ha sido un poco plantearos este reto, ¿no? Ha sido un poco meditado con Pilar, a ver si entraba yo en la conversación a dar el contrapunto. Bueno, no sé, yo creo que en definitiva lo que hay que hacer es hacer un uso racional y equilibrado de los recursos y, como decís, no sobrecargar. Y a mí lo que sí que me parece que hay que reflexionar en el uso de Moodle es el introducir otras dinámicas, ¿no? Decís que está muy bien que los alumnos sigan haciendo tareas que hacían y que ahora las pueden hacer en un medio digital, pero yo creo que más que tenemos la herramienta, pero no hemos llegado a experimentar nuevas metodologías con ellas, ¿no? No sé, creo que nos queda mucho por aprender todavía y que todo lo que hagamos es un paso para seguir adelante. No, pero perdona, no digo que además quizás nosotras lo vemos desde el punto de vista de como profesoras de lengua. Entonces nos ayuda mucho en, por ejemplo, la valoración o la calificación de la parte oral, que en el aula no podemos hacerla con 30 alumnos. Pero desde este punto de vista tenemos muchas ventajas. Podemos valorar cosas que antes no podíamos hacer. Entonces, en este sentido estamos contentas también. Claro, sí, ahora lo último que han hecho pues es, utilizando el Audacity, han grabado unos diálogos y, bueno, nos ha dado la oportunidad de valorar el oral, que parece ser que en selectividad habrá una nota de oral, no sé cuándo, pero ciertamente lo quieren poner el año que viene o el otro. Pues de esta manera nosotras en clase perdíamos muchísimo tiempo. Ahora con este archivo audio pues podemos corregir esta parte que antes quedaba como un poco coja. Sí, las ventajas son muchas. Creo que están en el chat advirtiendo de que se está pasando el tiempo y que deberíamos cerrar. Yo paso la palabra a los speakers, a Pilar y a José, para que empiecen a cerrar la emisión. Gracias a vosotras en nombre de los que no han tenido la palabra en la llamada. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias, Lu. Gracias a vosotros. Pues bueno, si os parece bien, vamos a terminar con la primera retransmisión en directo de Radio Web 2.0, vuestra emisora educativa a través de Internet. Hoy hemos estado escuchando a English Projects utilizando Moodle, las profesoras Mónica Castañeda y Montse Paradeda, profesoras de inglés en Mataró, provincia de Barcelona, España. Y os esperamos para el próximo domingo. Me parece que hay otro webcast. José, si nos quieres dar información. Una invitación a todos. El próximo Radio Web 2.0 será el día 25 de mayo, que es el lunes esta vez. Y el lunes vamos a tener una transmisión con el profesor Carlos Bravo Reyes, que está aquí en la audiencia, y tenemos lo que llamamos de la pizarra a los medios digitales, y vamos a hablar sobre la experiencia de la formación de profesores en la licenciatura en educación. Ok, sí, los esperamos aquí. Hora local en Bolivia es las 4 de la tarde. Hora global, si recuerdo bien, dejamos el link. Podemos informar en Radio Web. En el wiki de Radio Web va a estar la información. Es el lunes 25 de mayo y vamos a dar la información en Radio Web 2.0, en el wiki. Muy bien. Gracias ahí, en cabina, a Pilar y a Monse y a todos los que están ahí. Okay. ¿Mónica aparece? ¿Monse y Mónica? Sí. Muchas gracias también. Gracias. Ha estado bien, genial. Sí. Hasta pronto.